Lo que están escuchando es Víctor Amudis Blues Band, que tocan mañana sábado a partir de las 11 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado en la Valle 3177. Le vamos a dar la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? A tu Blues Band, ¿verdad? Sí. Víctor Amudis, acércate un poquitito al micrófono. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Mañana en el Teatro del Viejo Mercado, ¿qué va a estar sucediendo? Y va a estar sucediendo algo parecido que estábamos hablando acá con el señor, que le encantan los Black Crowes. Sí. Y bueno, y vamos por ese, un poquito por ese lado, porque es un poco de música, una mezcla de blues, un poco de música tirando a los 70, recordando un poco los Allman Brothers, improvisaciones. Al rock sureño no hay con qué darle. El rock sureño, rock sureño y mezclado con soul, rhythm and blues, es una mezcla de que chico fui escuchando y se hizo todo un pastel, digamos, ¿no? Y para un sábado a la noche es ideal. Está buenísimo. Más, para un viernes a la noche escuchar un también. Disco como este. Sí, sí, malas influencias de los músicos que tocan conmigo. O sea, Rulo García, que toca el lap steel, es un amante del country de los 40 y... ¿El lap steel es la guitarra que se toca en forma sentado. Horizontal? Sí, ¿cómo es sí. eso? Sí, pero yo vi mucho tocar, tiene un sonido muy particular y muy bello. Sí. Pero no es un instrumento que uno esté muy acostumbrado, es más sí, de allá. Hay, sí, sí. Está el lap steel, que no tiene pedales. Uh-huh. Y el steel guitar, que sí tiene pedales. Hay de 6 cuerdas, de 8 cuerdas, la afinación es totalmente diferente. ¿Y la técnica para tocarlo? Y la técnica también. Está muy emparejado con la música hawaiana. Claro. Va por ese lado. Uh-huh. ¿Tiene como unos tonos más arriba o es mi imaginación? No son tonos. O sea, bueno, suena un poco más aguda. Sí, uh-huh. Las cuerdas son más finitas. La afinación es diferente. Se afina a veces en dos sextas, digamos. Y hay que transportar. Entonces da como. Es como una cosa medio pianística también. Uh-huh. ¿Es típica de qué? ¿Música? De música ¿es instrumento del country? Del country, sí, sí, se usa muchísimo. Uh-huh. Sí. ¿Y quiénes más te acompañan? Nombraste un par, pero... Rulo García en lap steel, Eduardo Muñoz, que es un gran bajista que viene del jazz, digamos, pero toca blues increíblemente bien. Juanito Moro, que era el hijo de Oscar. El gran uh-huh. batero Oscar Moro. Fer Couto en guitarras. Si me olvido de alguien más, no, o sea, esa es la banda estable, sí. Más hay un montón de invitados, de amigos que admiro mucho y quiero. Daniel Raffo, que me encanta cómo toca la guitarra, mira, tocar unos temas. Matías Cipiliano, otro par de temas. Yalo López, que tocaba conmigo en Durazno de Gala. Viene a tocar un par de temas. Le cuento a los más pequeñuelos que sí, están escuchando, papá. Tal vez. Durazno de Gala era la banda que tenía Miguel Botafogo en los años 90. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Esa banda la armamos entre los tres, digamos. Uh-huh. Y él no es el dueño exclusivo. Claro, que quede como me corrijo. Que tenía junto a otros músicos, en la que él tocaba. Claro. Casi pidiendo permiso. No, pero bueno, fue así, la armamos entre los tres y bueno, uh-huh. después fue sucediendo lo que sucedió. Pero después entraron más integrantes, uh-huh. hubo Mangieri, yo pasé a tocar el saxo, Mangieri la batería, estaba el Negro de María también la batería, un montón de músicos. ¿Cuál es tu instrumento, Víctor? La guitarra, ese es el instrumento que te sentís más a gusto. Sí, el que me siento más tranquilo es la batería, pero hace un montón que no toco. Cambios raros, digo, pasar de la batería al saxo, el saxo a la guitarra. Y sí. ¿Qué pasó? Y pasó en mi época, que bueno, ya hace 20 años, no había tanta info como hay hoy. Y. Perdón. le queda el toque de la batería, claro. No puede evitar. Dice la palabra y solo los dedos van. Y con Gabriel Jolivet, que éramos muy amigos, que. Con Dulce 16, nos encantaban. El los Conejo Jolivet. Sí, el Conejo Jolivet. Uh-huh. Acabo de enterarme que se llama Gabriel. Para mí siempre fue el Conejo. El Conejo Jolivet. Con él queríamos armar una banda como los Allman Brothers. Y no había violeros, no había músicos. Uh-huh. Entonces de a poco empecé a meterme con la viola para hacer duelos de guitarra y duetos claro. en ese estilo. Y bueno, empecé así, me fui metiendo y hasta que llegamos a armar un grupo con él, que nos iba bastante bien, tocábamos en los 80 un montón, uh-huh. que se llamó Blues Express. Y después, bueno, me fui largando solo hasta que llegué a esta formación. Si les, te parece bien, vamos a escuchar a algo de Stur. Sí, seguramente va a estar sonando mañana en el Teatro del Viejo Mercado. Esta canción se llama Dark Road. Dark Road. Victor Amudis Blues Band. In the dark room, tell mama why I lost my friend in the dark room. Devil calls every morning. La canción, estamos escuchando a Victor Amudis Blues Band. Esta canción forma parte del disco One Foot in the Blues, One Foot in the Country. Un pie en el blues, otro pie en el country. Y así estás, ¿no? Digo, así sí, te podrías definir. Voy y vengo, sí. A veces me embarro más el pie de un lado que del otro, pero... pero la línea está ahí. La línea está ahí, sí. Nos contabas de la grabación de este disco, que fue como muy genial. Y estuvo buena, porque este disco fue grabado en un estudio que se llama, que es de un amigo, que lo quiero mucho también, que se llama Pablo Adida, en Estudios King. Y él es un tipo, digamos, purista, que ya el estudio de por sí tiene cámaras antiguas, equipos muy viejos, guitarras que están a tu disposición, también de los 40, los 50, entonces vos podés Todo eso es intencional, no es que todo se dejó estar y no renovó el equipo. No, todo eso es intencional y aparte, como te contaba, solo graba este estilo. ¿Me entendés? Yo tengo una banda punky y tengo mucha plata, aunque parezca. No, y quiero grabar ahí. Váyase de acá. Oh, no. Maldición. Así te dice nomás. Sí, totalmente, sí. Y decías que es como una cosa muy subterránea, digamos, y, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, tenés que... Va digamos, pasándose la posta de... Y aparte tampoco hay tantos grupos. Claro. ¿Me entendés? O sea, le gusta mucho el bluegrass, el country, el soul y eso, bueno, o sea... Tiene siempre un poco de trabajo, pero tampoco abunda. Claro. ¿No? Y tocando esos instrumentos, ¿tocaste esos instrumentos viejos también para el disco? Sí, ¿o no? Sí, está todo a su disposición. Viste, hay dobros que es parecido al lap steel, como veníamos hablando, sí. Pero es como una guitarra acústica. Uh-huh. Con panza de lata. Con panza de lata, sí, está todo eso ahí. Tiene un Fender Rhodes antiguo también, uh-huh. Así que está todo ahí. Pero en vivo no, en vivo utilizás o también, a lo mejor vos también sos como un coleccionista, te gustan también los instrumentos. No, me encantan, pero bueno, tengo plata para solo una guitarra. Claro, son muy caros, ¿no? Sí, son caros. Una buena guitarra hay que optar por $3,000 para arriba, más o menos. Entonces, con la que tengo... Estamos bien, ¿no? Claro, la queremos más, inclusive. Ni hablar. Escuchaba el disco y me parecía, que si no te conociera... me da una banda de afuera, de una banda de Estados Unidos, del sur profundo. Sí. ¿Cómo se explica? Es tan lógico como un granjero de Texas tocando folclore en una chacarera y que te salga bien. No es tan común. Sí. Es más, ahora tengo la invitación para ir a tocar un festival de blues allá, que lo escuchó un músico que admiro mucho, se llama Don Nix, que fue el productor de Concierto de Bangladesh, de discos de Freddie King, de Jeff Beck. Un prócer. Sí. Un capo, sí. Y me contacté con él y nos hicimos amigos y me invitó. Y bueno, así que si alguien quiere colaborar para el pasaje. Claro, por favor. La Internacional Bluesera. Sí, se llama Kim Biscuit Blues Festival, queda en Helena, Arkansas. Y bueno, está la posibilidad. Es complicado. Debe estar buenísimo, ¿no? Sí, está buenísimo. Para vos, aparte también, ¿alguna vez fuiste? Es un aliento. Como por esas zonas. Fui a conocer. O sea, no bueno, toqué. Pero conocer también debe ser como muy enriquecedor. Y es muy denso, sí, es tremendo. O sea, todo lo que vos ves en las películas, lo estás viviendo vos en ese momento. O sea, vos te subís a un micro. Yo me acuerdo, me tomé un micro de Florida a Nueva York y son 3 días de viaje, y en ese lapso de 3 días de viaje van subiendo, porque la gente sube y baja, personajes, o sea, totalmente de películas de policiales, digamos. Sí. Mississippi en llamas, en 3D. Sí, o sea, vos vas por la ruta y ves las mansiones de la Guerra de la Secesión, con los sauces, como en la película Lo que el viento se llevó, todo eso está tal cual. Y bajás y está la viejita, bajás a una cafetería y está la viejita sirviendo todo el café con la porción de torta de manzana y no es una obra de teatro, está todo ahí, ¿viste? Es claro. increíble. Sí, yo tengo como muy idealizado, también me gustaría mucho conocer esa zona y me imagino como bares también oscuros. Bien, yo fui en los 70 y la parte, digamos, integración no estaba muy integrada, digamos. O sea, integración con negros, decís. Y era denso. Subían, primero los negros que subían iban al fondo. Sí. Y si abrían la boca, el que manejaba los hacía callar, les pegaba un grito. A mí eso no... No conocían a Rosa Parks en esa época. Y la verdad que me impresionó bastante, no me gustaba para nada. No mucha violencia. Y una violencia contenida, ¿viste? Es más, con algunos pude hablar hasta que se abrían un poco y yo hablábamos de música y bueno, y que esto, pero, o sea, era bastante complicado, ¿viste? Y sí, porque más o menos en esa época te tocaba con las manos todavía, digamos, esto de que poder subirse a un micro, sí, digamos, porque sí, hasta hace muy poco 70, no podían. ¿Viste? Claro. O sea, no era tan, no estábamos tan lejanos, pero bueno, pasaba eso. Uh-huh. Recuerdo en los años 90 que en Argentina hubo un estallido de blues. Tenían artistas internacionales, existía el Samovar de Rasputín, o sea, había un circuito. Sí, había un circuito bárbaro y había mucho músico internacional tocando. ¿Ahora qué pasa? ¿Existe? ¿Se puede hacer algo? La diferencia con la que hay ahora era que distribuidora DBN había comprado los derechos del sello Alligator en la Argentina. De hecho, hubo un festival del sello Alligator. Venían muchos artistas, se editaba todo lo que tenía ese sello, entonces había a tu disposición un montón de música que antes no teníamos acceso. Uh-huh. Y ahora vienen muchos músicos internacionales, hay poco trabajo para las bandas nacionales y no se edita nada. Uh-huh. O sea, ¿me entendés? O sea, no hay ni medios gráficos. Ni discos en los que te salvás un poco con la web, investigando. Entonces, bueno, esa diferencia es bastante complicada. Uh-huh. Igual cada tanto resurge el blues, es cíclico. Sí, sí, bueno, ahora está, te digo, dentro de todo, las chicas de Gondwana el año pasado hicieron en verano tres fechas seguidas y todo muy bueno. No sé si, bueno, ellas por ahí no opinarán lo mismo, yo creo que sí, o sea, hubo bastante afluencia de gente y gente que tampoco eran fans de blues, o sea, ya de por sí se ha ganado público. Es curioso, aparte también, porque es una música que no es difícil entrarle, ¿no? No es difícil entrarle, es amena, ¿no? Es a lo mejor, claro. La otra vez estábamos hablando de jazz y a lo mejor el jazz tiene sus complejidades, digamos, ¿no? Pero acá el blues está, ¿viste? O sea, está emparentado con, ¿viste? Si me voy a comer una faina y bla, bla, bla, y esas boludeces, o sea, que no tiene, a veces no tiene nada que ver con el blues, con el traca, traca, trucu, trucu, sí. ¿Viste? Hay un montón de blues. Hay músicos que hacen blues rural que son increíbles, cantantes exquisitos, bueno, pero, o sea, hubo una época en que pegaban ciertas bandas de blues que a la gente le quedó grabado eso, ¿no? Estamos charlando con Víctor Amudis y vamos a escucharlo ahora con su blues band haciendo esta canción que se llama Walking. Walking es la canción impecable, ¿eh? Víctor, ¿no? 1960 y cuánto estamos en este momento. Sí, no fue grabado hoy esto, decía mi compañero Julián recién. Estamos charlando con Víctor Amudis, lo que estaban escuchando es su Blues Band, ¿no? Mañana entonces, ¿qué va a pasar? O sea, vas a hacer, tenés mucha historia vos también. Digamos, y mañana hay temas nuevos. Sí. Temas nuevos. Que ojalá ahora empecemos a grabar un segundo CD. Uh-huh. Y ya te digo, o sea, dentro de la de la posibilidad de que el tema arranca y no sabemos cuánto dura. Entonces hay improvisación en el medio, está bueno, sí, zapadas. Es muy interesante. Sí, está bueno. Se hace difícil, digo, ¿viste? Porque en general la industria de la música, vivir de la música, los artistas, es difícil. Acá recibimos a muchas bandas, no importa a veces ni el género ni la edad que tengan tocando, siempre se encuentran con muchos obstáculos para seguir manteniendo un proyecto que en algún momento decidieron tener en su existencia. También se hace difícil, ¿verdad? Y se hace muy difícil. Yo no vivo de la música. Los integrantes que tocan conmigo pretenden, pero tampoco pueden vivir de la música. Y muchas bandas que conozco tampoco. Pero bueno, hay algunos que tienen suerte y pueden y se sacrifican. ¿Es una cuestión de suerte? ¿Es una cuestión de concesiones? ¿Es una cuestión de qué? No, es una cuestión de suerte. Yo conozco muchos músicos, amigos, que no hicieron ninguna concesión y pueden vivir de la música. Les cuesta, por supuesto, claro, ¿no? Y hay que tener alumnos y pelearla, pero puede. Claro. Me imagino, digo, más allá de lo que es la parte musical, ¿hay alguna puesta en escena? No. Es subir somos y tocar. Somos muchachos tocando. Sí, salvo algunas panzas y peladas, o sea, es la única. Son efectos especiales. Sí. Es gente esbelta totalmente, y con pelos. Pero bueno, sí, se caracteriza. Pero también hay como un despojo de todas esas cosas, digamos, sí, ¿no? En la música que también ustedes están haciendo. Totalmente. Ahí, no, sí. No está mal que otros lo hagan, lo que me refiero es que va por otro lado. Va por otro lado, sí, no hay puesta en escena. Ojo, me gustaría, por ahí así alguna fondo, si tuviera posibilidad de hacerlo tipo como en los conciertos Grateful Dead, atrás, algunas cosas que se muevan, pero no más que eso. Me imagino alguna camarera sirviendo torta de manzana. Es genial, nos diste una imagen totalmente. Y la viviste y la viste. Sí, totalmente. Ese, las famosas tartas de frutas. En Twin Peaks todo el tiempo estaba eso, lo estoy viendo hace poco. ¿Viste? Bueno, vamos a invitar a todos nuestros oyentes nuevamente mañana a partir de las 11, ¿está bien, Víctor? 11 en punto. 11 en punto, de hecho, lleguen antes. Está anunciado 22:30. En el Teatro del Viejo Mercado, esto es en la Valle 3177, en el Abasto, ¿verdad? Sí, a la vuelta la va. Víctor Amudis, Blues Band, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por invitarme. Víctor, por favor, un placer charlar contigo. Igualmente. Un rato nos vamos a ir escuchando esta canción que se llama In the Garden, forma parte también del disco. Es un gospel. Acá hay un par de invitados, que está Alberto García, que tocaba en Memphis, toca la viola, está Yalo López haciendo coros también, y está piola. ¿Tu música se puede conseguir? ¿En dónde? Solamente en mi mail. Y se llama victoramudis@hotmail.com. Amudis con H. Exactamente. @hotmail.com. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas una bella noche. Hoy gracias. Y mañana cuando estén ahí gracias. Arriba del escenario. Nos vamos escuchando esto que es In the Garden. Soul, wake on to my heart. Yeah.